disfrute la rutina sin querer y me hizo hacer creer cada día en el ayer sin saberlo contemplar un recuerdo sin jamás. Oh, oh, oh, oh. Siento música llegar, una mueca despertar, y mi cuerpo se acelera, vamos, quiero más. No me importa dónde fui, no me importa lo que vi, arrancando esa sonrisa vuelvo yo a sentir. Más volumen sin parar, como me hace disfrutar, y se aleja mi conciencia, ¿dónde llegará? Todo puede suceder, ya no sé lo que fue ayer, sin mirar ningún destino. ¡Suscríbete! ¡Ya no se lo!